tendrá lugar del día 22 al 25 de mayo, en la Exposición Permanente de las Tres Revoluciones, la vigésima Exposición Internacional de Mercancías Primaveral de Pyongyang. Participarán en ella más de 230 compañías de Corea, Belarus, China, Irán, Italia, Indonesia, Vietnam, Cuba, Taipei de China y otros países y regiones del mundo, con sus mercancías electrónicas, mecánicas y metalúrgicas y los materiales de construcción, las medicinas, los artículos de transporte, los de industria ligera y de uso diario, los víveres y otros productos de competitividad mundial hechos con ciencias y tecnologías sofisticadas.